¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito 19 de marzo. Pues un sabadito que todavía en la semana tuvimos temperaturas al alza y temperaturas a la baja, todavía con los. Pues creo que el último frente frío, pero pues ya estamos en pleno camino hacia la primavera, estamos ya en camino a las temperaturas altas aquí. Quédese con nosotros este sabadito alegre, como siempre tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio, Víctor Tun, en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestra plataforma de Zoom. Perdóneme usted, no es nuestra la plataforma, imagínese, no estaría yo aquí. Es nuestra salita de Zoom, donde hemos estado transmitiendo los programas. Me acompaña esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, en la conversación. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy contento, como siempre, de estar aquí contigo. Un saludo muy cordial también a toda la audiencia. Como cada 15 días que me invitas, yo te lo agradezco profundamente. Me divierte mucho, aprendo mucho. Y bueno, pues así me das la oportunidad de no solamente de platicar contigo, sino también de verte, dado que pues como tú dices, en la plataforma Zoom, pues aquí cuando menos nos vemos, aunque todavía no físicamente, ya yo creo que ya pronto nos vamos a poder reunir para poder echarnos unos mezcalitos, compadre, para estar Ah, bueno. platicando todo lo que lo sucedido durante este tiempo. Por supuesto que sí, eso claro que sí, ya que termine la pandemia, todavía continúa la pandemia. Digo, los números en estos días han sido que 3 contagiados, 6 contagiados, pero fíjate que estaba escudriñando las noticias en Europa con esto de la guerra ya entre Rusia y Ucrania. Y en Europa muchos países van al alza en una quinta ola. Eso, pues según el especialista este que consulté y que estaba poniendo los datos, pues dice que nos va a llegar la quinta ola. ¿Tú cómo ves? Está medio peliagudo el asunto, ¿no? Sí, claro. Definitivamente sería algo terrible. Mira, principalmente, mi querido Roberto, lo que sucedería era que se volvería otra vez a paralizar un poco, ya no tanto como estuvo en los meses y ahora sí que años pasados, porque definitivamente ya contamos la mayoría de la población con las vacunas. Y si en determinado momento nos llegase a suceder que fuéramos, adquiriéramos el contagio de alguna variante que pudiera existir, pues mira, ya sería algo que pudiéramos salir de adelante, tal sin necesidad de que fuera mayor la situación, tal vez con hospitalización o no. Recuerda que muchas de las gentes que definitivamente pueden tener la posibilidad de contagiarse, pues son aquellas que realmente tienen o no se vacunaron o también tienen sus defensas bajas porque padecen de algunas otras enfermedades, lo cual ahora ya creo que ya ha hecho mucha conciencia y también han de estarse atendiendo oportunamente para poder controlar las enfermedades como la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, que es otro de los problemas que favorecen que los pacientes puedan adquirir el COVID. Bueno, pues sí, tienes razón. Lamentablemente, el índice de vacunación en nuestro país, pues no rebasa el 65%, ¿eh? Eso que dice Así López es. Obrador es mentira, porque ellos toman como base para sacar el porcentaje a las personas de 18 años en adelante de la población. Entonces, pues eso no, le falta una tercera parte de los jóvenes de la población, Los por eso andamos más en jóvenes, los 60. niños. Andamos en Así 65% de promedio de vacunación, lo que nos vuelve una sociedad vulnerable a seguir incrementando los contagios, ¿no? A seguir recibiendo estas olas. Y el otro punto es que vienen las vacaciones, ¿no? O sea, mucha gente pues sale a viajar, mucha gente de Europa va a venir para acá. Y pues otra vez la puerta abierta para los contagios. Ya ves en Hong Kong lo que les está pasando, y mira que Hong Kong tiene protocolos muy estrictos, pues están teniendo niveles altísimos de 10.000 contagios al día. Qué bueno, para el tamaño de población de China, pues no significa nada, pero 10.000 contagios diarios. Es siguen una siendo sigue la muchos. pandemia. Sí. Entonces, No, digo, esto, así es, Roberto. Hay que seguirse cuidando. Mira, hay algunas entidades federativas en nuestro país que ya están pensando en la eliminación del cubrebocas. Entonces, yo creo que todavía no es oportuno. Hay que seguir usándolo en lugares donde haya mucho más gente, donde haya mucho más población. Hay que seguir tratando de evitar ir a reuniones donde sea de mucha gente. Cuidarse, cuidarse, Roberto. Y vas a ver cómo poco a poco, definitivamente, sí, vamos ya a deshacernos del cubrebocas, pero yo creo que todavía va a faltar algunos mesecitos. Yo fíjate, te comentaba hace un ratito que voy a empezar a viajar, pero voy a empezar a viajar con ciertas cuidados igual. O sea, yo voy a estar siempre tanto en el avión como en los lugares donde haya mucha población, mucha gente, pues utilizando mi cubrebocas, llevándome mi gel antibacterial, el evitar estar en contacto muy directo con gentes que pudieran tener altas posibilidades de que me puedan compartir el COVID, ¿no? Que me puedan infectar. Pero hay que empezar a hacer la vida más o menos normal. Hay que ir retornando a nuestras actividades que hacíamos anteriormente. Yo sé que nuestra vida, como la de todos, va a cambiar, pero hay que seguirnos cuidando, pero vamos a tratar de empezar a hacer las actividades que más nos gustan. Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, eso de que regresemos a nuestra vida normal, mi querido doctor, te tengo malas noticias. Eso no va a ser posible Van a ser porque variantes. no va a ser variante. O sea, bueno, te pongo un Sí. ejemplo. Nosotros, con el programa, nosotros para que nos Exacto. veamos físicamente para volver a grabar, pues ya no es necesario porque tenemos Así la es. tecnología. Entonces, Así pues es. eso ya cambió nuestra normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, doctor, como tú lo decías, hay que adaptarnos, aprender a vivir con estas nuevas reglas, pues que nos impone la naturaleza, que nos impone la pandemia. Hay que aprender sobre de ellas, hay que aprender a cuidarnos, porque también parece que las vacunas no han sido suficientes para detener la quinta ola. O sea, en esos países están ya en la cuarta. En la cuarta inoculación, bueno, no sé si así se dice, en la cuarta inyección Sí, sí, de sí, sí. vacunas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender todavía en ese sentido, doctor, para poder sobrevivir, ¿no? Porque si la pandemia continúa, pues es grave, digo, la situación es peligrosa, ¿no? No, claro, y por supuesto, si tú estás enfermo, no puedes realizar tus actividades profesionales y personales como te gustaría hacerlo. Entonces, debemos de seguirnos cuidando. Eso es la cosa más importante, nuestra salud. Así es, y cuidar a los demás, ¿no? Pues no tanto esa responsabilidad del cubrebocas es en dos sentidos, ¿no? No nada Así más es protegernos solidario. nosotros, sino pues si tú andas, fíjate, el otro día conocí una persona asintomático y así me dijo, soy asintomático, a mí me dio, no me sentí absolutamente nada. Solo que a mi esposo y a, es una señora, a su esposo y a su hijo les dio y les dio fuerte el COVID y por eso se enteró que ella tiene coronavirus. Sí. Bueno, tuvo, pero era asintomática completamente. No, ella dice, no sentí absolutamente nada. Pero Y sí lo podría transmitir, como tú lo dices. Ella transmitió, lo pues. transmite. Así es, Así es. así es. Entonces, pues ese es este cochino virus, de veras ya. Como dices tú, hay que seguirse cuidando y hay que seguir. Lo que sí es que, pues hay que retomar la vida, ¿no, doctor? Eso Así es, así es. es el Hay que ser punto. productivo, hay que ser productivo, Roberto, hay que ser positivo, hay que tratar de mantener siempre el contacto de afecto, de cariño, de respeto que se le tiene a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros pacientes, a nuestros clientes. Eso es bien importante. Yo creo que esto es una de las cosas tristes que la pandemia no nos ha dejado, Así es. el evitar el contacto con la gente. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito de fin de semana. Mire. Una de las recomendaciones que debemos de retomar, aunque siempre, nunca le he dejado de dar, pues es que es crioterapéutico el asunto. Así es de que cargue hielera bien equipada ahora, y más si es fin de semana, y más si usted ya decidió salir y ya anda visitando a la gente, y ya anda de paseo, pues cargue hielera bien equipada. Mire, la recomendación de poner los cubrebocas en la hielera y ponérselos así fresquecitos a la hora que los tiene que usar, pues es una ventaja de la crioterapia. Usted recibirá una bocanada de aire fresco, sabroso para acabar de despertar, pero pues vamos a hacer la crioterapia de esa manera. Una parte del protocolo de sanidad con la que debemos de seguir viviendo. Pero bueno, otra recomendación. Déjeme decirle a nuestros amigos Donosusa. Miren, nuestros amigos de Donosusa, verdaderamente una empresa, pues con una responsabilidad social impresionante. Mire, este mes de marzo gana una bicicleta en la primavera de El Puritano. Para participar, solo tienes que comprar 100 pesos o más de productos al Puritano. Registrar tu ticket de compra en www.dunosusa.com.mx diagonal El Puritano o mandar tu ticket por foto al inbox en Facebook de arroba dunosusamx y listo, ya estarás participando para ser uno de los cinco ganadores. Entre más tickets registres, más oportunidades tienes de ganar. Tienes hasta el 31 de marzo del 2022 para participar. Para información, consulta nuestras redes sociales, encuéntranos como arroba dunosusamx. Por eso primero voy a Abarrotes Dunosusa. Pues ahí está, doctor, tú que tienes que vas a comprar a tus abarrotes a Dunosusa para que saques una bicicleta. Pero bueno, regresamos aquí con la Está muy entrevista, me bien. acompaña. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico en la conversación de esta tarde. Oye, fíjate esto, el lenguaje como recurso para fortalecer la marca personal. Interesante el tema, doctor. Claro, claro que sí, Roberto, porque fíjate que siempre pues la forma en la cual tú te expresas en todos los sentidos, en forma personal y en forma profesional, es definitiva para poder tener una muy buena comunicación con toda la gente que te rodea, llámese amigos, familia o, por supuesto, clientes. En nuestro caso, consideramos, como aquí nos dice este artículo, dice, ahora la vestimenta que nos codifica se reduce al lenguaje. La forma de expresarse o vía para hacerlo, considera la que escribe el artículo, que es Josette Tres Palacios. Yo sí te puedo decir que, por supuesto, más que en otros momentos durante esta pandemia, pues por supuesto, la comunicación a través de los medios, las redes sociales fue intensísima. Tú sabes que también nosotros desde hace muchos años de aprovechar las herramientas que la digitalización o la era digital nos puede ayudar para poderse comunicar con los clientes y con los amigos. Por supuesto que nosotros, para nosotros durante la pandemia, Roberto, fue muy importante estar en contacto con la gente, pero sabes, de forma, en video también, no solamente por textos, sino en forma de video, donde hay la comunicación del lenguaje hablado, el lenguaje que a través de video le transmites a tu gente, es muy importante para seguir manteniendo esa entre nuestros clientes principalmente. Ahora, el WhatsApp a nosotros nos ha ayudado desde hace muchos años para poder recordar, para poder establecer, para poder hacer las citas. Y los teléfonos que antes utilizábamos frecuentemente, el teléfono normal o del teléfono móvil, que se sigue utilizando, pero ahora lo hacemos mucho a través de las redes sociales, lo cual ha sido mucho más efectivo. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Fíjate que esto de que dices de la utilización del texto, pues si tú recordarás cuando inició la moda de los mensajes cortos, el SMS, cuando iniciaron los chats, los primeros chats, allá los pins, ¿te acuerdas de los BlackBerry? Esta tendencia de utilizar texto incluso ha venido a modificar el lenguaje, doctor, porque los jóvenes, con tal de escribir rápido y no perder tiempo, pues acortaban palabras, ¿no? O sea, crearon prácticamente otro lenguaje. O los abreviaban, ¿no? Los abreviaban, pero pues es modificar el lenguaje, ¿no? Yo nunca quise entrar a esas abreviaciones. Yo cuando texteo, pues yo escribo completo, ¿no? Algunos hasta me dicen, oye, qué anticuado eres, ya no se escribe así. Digo, pues no, porque fíjate... Hay algo atrás de todo esto, doctor, porque somos seres lingüísticos. O sea, el lenguaje nos conforma. El lenguaje, no nada más lo utilizamos el lenguaje para describir el mundo como lo vemos, sino el lenguaje nos ayuda a relacionarnos con la gente. El lenguaje nos ayuda a coordinar, pues, todo lo que tenemos que hacer en todos los días. O sea, el lenguaje es lo que nos diferencia notablemente al ser humano de todos los seres del planeta. Y esto que menciona este señor me parece importante porque la tecnología, como dices tú, nos vino a, casi nos obligó a escribir, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Roberto? Que yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque no debemos de perder la ortografía, por ejemplo, como tú dices. Claro. El que nosotros tengamos, el cambiar ortografía por modismos o por expresiones que acorten la facilidad de poderte comunicar con una gente, porque estamos desvirtuando totalmente nuestro español, que es realmente una lengua maravillosa, y que también la persona que se sabe expresar con propiedad también demuestra en ese momento su educación. Muchas veces, como tú lo haces, me parece perfecto el que cuidemos la ortografía, la puntuación, todo lo que son las reglas gramaticales para poder comunicarse con la gente, porque eso es lo que lo hace a uno valioso. Pero eso, como tú dices, por hacer las cosas a veces no nos damos cuenta que hay un autocorrector también en nuestra computadora y en nuestros teléfonos móviles. Y si no revisamos el texto que pusimos, a veces mandamos barbaridades que sin darnos cuenta no las autocorrigió la computadora, la máquina, y manda cosas que debemos de verdad de tener en cuenta el revisarlas adecuadamente. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. La forma en la cual uno se expresa, la forma en la cual uno escribe, debe de seguirse manteniendo y cuidando, porque eso denota también una buena educación. Bueno, sí. Y es la mejor forma de comunicarse. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, acuérdate lo que nos dice los cuatro acuerdos, ¿no? Cuida tus palabras, porque tus palabras reflejan tus pensamientos. Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos reflejan tu actitud. Y cuida tu actitud, porque pues en eso es en lo que te vas a convertir, ¿no? Entonces, ahí Perfecto. La importancia del lenguaje. El lenguaje lo tenemos, mira, nosotros en el coaching ontológico, que precisamente la ontología estudia principalmente al ser humano, pero al ser lingüístico. O sea, toda la parte teórica de la ontología, el estudio, se basa en el lenguaje principalmente. Entonces, si nosotros queremos mejorar las relaciones, si nosotros queremos mejorar nuestro trabajo, mejorar nuestro negocio, tenemos que mejorar el nivel de las conversaciones que hacemos, doctor. Entonces, pues esto que mencionas es fundamental, amigos, para cuidar el lenguaje. Aparte de educados, que nos veamos educados o no, pero pues es la parte fundamental de podernos entender, porque ya ves, pues, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Claro. Porque no se entienden, ¿no? Porque no hablan lo mismo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Sale, sale. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, que bueno, con una temperatura sensacional. Ya ven que a mediados de semana pues entró otro frente frío, algo de lluvias. Está pronosticado lluvias dispersas, pero con temperaturas ya muy agradables aquí en la península de Yucatán. Todo el mundo preparándose para la Semana Santa, las vacaciones, y bueno, pues prepárese usted también. Ya es época de llenar piscinas y empezar con la crioterapia, como le decía. Entonces, por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Sadassi. Mire, este fin de semana yo le recomiendo que vaya a cualquiera de los fraccionamientos Sadassi a darse una vuelta. Sadassi está cumpliendo 46 años. Sadassi es la empresa desarrolladora de conjuntos habitacionales de mayor experiencia. Además, desarrolla estos conjuntos habitacionales en todos los niveles: interés social, medio y residencial. En 14 estados de la República Mexicana tiene proyectos con más de 400 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Déjeme decirle que usted puede visitar los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi allá en el Poniente. Por Tizcacal está Paseos de Mérida, es el más nuevo de los fraccionamientos de Sadassi. Acá en el oriente se encuentra el fraccionamiento Los Héroes, y acá en el norte de la ciudad se encuentran Las Américas. Dese una vuelta Y podrá usted percatarse de cómo construye y cómo desarrolla Sadasi, sobre todo, pues una empresa socialmente responsable, comprometida con el desarrollo de comunidades sustentables, donde les ofrecen infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo para que usted tenga una vida, pues, plena y feliz. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos comentando con usted, platicando el lenguaje como un recurso para fortalecer la marca personal. Qué importante es saber utilizar el lenguaje adecuadamente, doctor. Claro, el lenguaje, como lo comentábamos, no el lenguaje solamente verbal, sino el lenguaje escrito. También, acuérdate que hace muchos años, en la época todavía de nuestros abuelitos, de nuestros papás, se tenía muy en cuenta la caligrafía. Casi todos tenían una muy bonita letra, una letra muy, a veces algunos hasta garigoleada, bonita. Y realmente, a medida que han venido pasando las épocas, ese punto que antes que denotaba mucho, no solamente la caligrafía de la forma de la letra, la calidad de la letra, era también la ortografía, se ha perdido lo que tú comentabas. Ahora se expresa uno de forma más rápida, más ágil. Pero no debemos dejar de olvidar ese tipo de cosas. Fíjate que a mí me ha sucedido que también aquí en mi consultorio, en mi clínica, las recetas las hago, o durante mucho tiempo las estuve haciendo también por la computadora. Lo único que le ponía es la firma, ¿no? La firma autógrafa con el fin de ya entregársela a mi paciente. Pero me di cuenta que a medida que pasaba el tiempo, yo casi no escribía manualmente, Ah, sino mira. todo lo hacía en la computadora y lo hacía de forma, pues, con la computadora, con mi teléfono o con otras cosas digitales, pero no manualmente. Y vas perdiendo la práctica, vas perdiendo, si de por sí dicen que a los doctores tienes letra de doctor, es porque no se te entiende nada. Imagínate ahora que no escribimos nada manualmente, menos se nos va a entender. Entonces, fíjate que empecé yo a hacer ya mis recetas de forma manual, pero no por otra cosa, sino porque sentí que me hacía falta no dejar de no olvidar aquello, no dejar a un lado la situación de hacerlos de forma manual, no digital. He tratado poco a poco de ir mejorando eso. Aunque ya en algunos casos, en lugar de hacer la letra manuscrita, la hago la letra de molde, como le llamaban anteriormente, para que entonces Correcto. en las farmacias puedan entender perfectamente bien de qué medicinas estamos hablando, ¿no? Pero sí es muy importante eso, mi querido Roberto, el que también tengamos en cuenta que no debemos de olvidar que hay que hacer las cosas manuales, como también anteriormente hacías tú una tarjeta de felicitación, la hacías manual y tratabas de hacerla con tu mejor letra y todo y con tus mejores sentimientos para poder expresar a la persona a la cual estabas enviando esa tarjeta algo bonito y que te saliera bonita. Ahora, difícilmente lo haces tú. No debemos de dejar de intentar o de seguir haciéndolo, porque eso es la forma de comunicación más personal que podemos tener. Fíjate que qué buena idea, doctor, sobre todo porque le estás dando esa calidad, o sea, la percepción del lenguaje y cómo lo utilicemos es la parte, pues, que te marca personalmente, ¿no? O sea, Exacto. no es lo mismo que tú recibiendo a tus pacientes les digas, ¿qué pasó, hijín? Qué bueno que Así llegaste. es. ¿No? O sea, digo, para pa poner un ejemplo así drástico, ¿no? Claro, El claro, claro, lenguaje, claro, es parte claro. de lo que te da la personalidad, ¿no? Pues, y lo que Es tu mencionas, educación, tu claro, educación. y bueno, pero pues en tu caso, tu profesión, pues le das una calidad, le estás entregando una calidad a la otra persona de respeto, ¿sí me Claro, explico? Ese claro, nivel claro. de relación es Así lo que es. brinda confianza, es lo que, independientemente de que digan que eres bien educado o no, les Así estás es. dando un valor agregado, les estás agregando valor a la relación contigo como Claro. doctor. Y eso a su vez se debe de reflejar pues en tu marca personal, ¿no? En los individuos. Y esto también va para las empresas. O sea, en la medida que las empresas, fíjate que esta idea que diste de hacer las tarjetas de felicitación o tarjetas con mensajes cortos, hacerlas escritas manualmente. Esto lo puede usted hacer, se me hace una extraordinaria idea, sin dejar de seguir utilizando la tecnología, porque pues usted la puede hacer a mano. Es más, cómprese Claro. una buena pluma para que tenga buena la tinta, etcétera. Y luego le toma una fotografía y la manda, así como si Así lo hubiera es. escrito. Digo, Exacto, es un exacto. detalle de calidad, creo yo, doctor, lo que acabas de No, proponer. y fíjate, mi querido Roberto, que eso es indispensable. No es lo mismo que te manden un mensaje en el que te digan que te quieren mucho o en el que te digan muy buenos días, a que te lo hagan de forma ya sea hablado, grabado, con tu propia voz o en video, ¿sí? O como tú dices, oye, te quiero mucho, pienso mucho en ti y pones tu firma o lo que le quieras decir, le sacas una foto y se lo envías. Es seguir con la misma digitalización, pero ya de forma más personal. En lo que tú me comentabas en cuestión del trato con el cliente, yo afortunadamente, yo soy de verdad muy afortunado, nuestra profesión es muy afortunada, porque nosotros no hemos dejado de seguir teniendo contacto personal con nuestra clientela. Claro. Y eso es algo que me mantiene a mí muy contento y me llena de mucha satisfacción y de cosas muy buenas, porque el hecho de contactarte con la gente, de comunicarte con ella y de que ellas te transmitan a ti las cosas también, es maravilloso. Pero en el momento en que tú les hagas algo, los veas, estés todo muy afectuosamente, si se van, háblales después por teléfono para saber cómo siguen. Comunícate con ellos. Esas situaciones son las que hacen que manifestándote tú de forma honorable, decente y cariñosa, porque estás atento a la evolución de su caso. Eso se merece de verdad cosas bien bonitas, pero eso lo podemos hacer todos y cada quien en diferentes profesiones, no solamente en la mía, en todas. Claro, y bueno, amigos, creo que esto que propone el doctor, pues, es parte de la humanización que habíamos viniendo perdiendo con la tecnología, el mundo material, el mundo de las prisas, el mundo donde todo mundo corre y no se fija en los demás. Pero creo que esto que propones es parte de esa humanización que debemos de retomar. Y eso es parte también de las lecciones de la pandemia, ¿no? O sea, el sentirnos solos y aislados nos demostró la importancia que es estar, como dices tú, en cuestión presencial, atendiendo a la gente. Pero Sí. bueno, interesante, amigos, la plática, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, que mire, ya a estas horas, pues ya hace hambre, ¿no? A estas horas ya, pues mire, pues yo que usted, saliendo de trabajar, saliendo de cerrar el negocio para disfrutar el fin de semana, pase a La Reforma, la auténtica cantina. Échese dos como la gente y mire, yo le voy a recomendar una sábana invierno. Es uno de los platillos, pues, favoritos de los platillos imprescindibles en la reforma de nuestro chef Eliseo. Mire, es una sabanita de res a la plancha, cubierta de frijoles a la olla, perdón, Salud. con una salsa verde. Y gratinado. Esa es una sábana invierno. La verdad que no se la puede perder. O también no se puede perder ustedes los tacos de suadero. Ahora, la reforma últimamente ha tenido tortillitas azules. Que qué barbaridad, qué ricas, está, hechas a mano. La verdad que pues un verdadero agasajo. Pase usted a la cantina. Tiene sus platillos tradicionales. El cerdo en morita. El chicharrón, la cascarita con queso fresco, mire, riquísimo. Las tortas cubanas, bueno, ¿qué le platico? Pero pase a la cantina, a la Auténtica Reforma. También puede seguir pidiendo sus comida para llevar. Márqueles al 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. También para hacer sus reservaciones, porque con eso de que ya estamos con los restaurantes al 100%, pues hay que hacer su reservación, porque créame o no, la reforma, pues es muy, muy aclamada. Así es de que la reforma está en Avenida Líbano, calle 20, por 30, número 39A, Colonia México Norte. Así es de que muy fácil de llegar. Dese una vuelta, pase a la reforma. A esta hora es la hora, pues, de tomarse dos, como la gente, bien frías, unos taquitos o, como le recomiendo, una sábana invierno. Igual y por allá nos vemos. Bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando el tema, este tema tan importante. El lenguaje como un recurso para fortalecer la marca personal. Qué importante es, fíjate, doctor, aprender a hablar, ¿no? Porque muchos, con esto de la tecnología, los mensajes cortos, de veras, muchas veces no le entiendes a la gente, ¿no? Y bueno, Así es. también pues tenemos modalidad de manera de hablar dentro de mismo México, en diferentes lugares. Acá en Yucatán nos caracterizamos por usar, pues, palabras que no se usan en el resto de la República. Y bueno, también viceversa, en cada parte de la República se usan diferentes modismos o palabras o diferentes formas de usar el lenguaje. Y tenemos que aprender a usarlo adecuadamente, doctor. Así es, Roberto. Esto es también en algunos países latinoamericanos, que algunas palabras que tal vez nosotros llegásemos a utilizar aquí puedan ser una grosería allá o viceversa, ¿no? Acuérdate, como tú lo acabas de decir, que según el lugar donde uno esté, bueno, pues hay que ir aprendiendo los modismos, la forma de expresarse, pero también hay palabras que se ponen de moda y se ponen y quien las ponen de moda principalmente pues son la juventud, los muchachos. Y entonces hay algunas palabras como típico, ¿no? De los que me acuerdo ahorita que involucran mucho en su vocabulario. Otra es literal. Esa es otra de las nuevas que involucran los chicos desde hace tiempo en su vocabulario, que no Literal. son malas, son buenas. Así es, Cristian, son buenas, pero yo creo que siempre la forma en que nos expresemos, como dices, es parte de tu marca personal. Es como los artistas, es como Vicente Fernández, tiene una voz y una forma y una canción, y sabes que ese es Vicente Fernández, esa es su marca personal. Igual la de José José, igual la de muchos artistas. La forma en la cual uno se expresa de forma escrita y verbal es tu marca personal. y también donde tú a través de esa expresión le manifiestas a tus clientes y a tu gente tus sentimientos, tu feeling, tu estilo para poder hacer las cosas, para saber hacer las cosas. Y entonces eso de verdad que en conjunto con todo lo demás que le proyectas de tu empresa, forma la marca personal, exactamente. Me gustó por eso mucho el tema que propusiste, porque definitivamente considero que la expresión es lo mejor, es lo máximo para poderse comunicar. Y si tú sabes cómo expresarte y de qué forma expresarte, es la mejor forma de transmitir lo que tú quieras a las demás personas. Claro. Y eso hace que sea tu marca personal. Absolutamente. Y fíjense, amigos, el lenguaje, así como nos dice el doctor, es parte de nuestra marca personal y está vinculado directamente en el reconocimiento, en la reputación de la persona, en que te reconocen, así como pues, reconocemos claramente cuando canta Vicente Fernández, etcétera. Claro. Pero es parte de esa reputación. Entonces, de ahí la importancia de que cuidemos las palabras, como lo dicen los cuatro acuerdos, ¿no? Es parte fundamental de establecer una relación de confianza, de valores con las personas, porque nunca vamos a dejar de relacionarnos con las personas, por mucha tecnología que usemos. Digo, ahora, yo recuerdo hace muchos años, cuando vivía todavía en México, me fueron a presentar, trabajaba yo en Ericsson, me fueron a presentar los videoteléfonos. Te estoy hablando de 89, 90, por ahí así. Fíjate, los videoteléfonos. Era tecnología de punta. Era, bueno, pues ya existía desde aquel entonces, claro, un videoteléfono. Claro, claro. Y yo me acuerdo que con mi jefe, el director general de la empresa, decía, porque nos los habían traído los suecos para venderlos, ¿no? Y dijimos, oye, pero a ver, espérame, ¿a quién le interesa cuando hablas por teléfono verle la cara al otro? A mí no. Yo me acuerdo que mi jefe dijo, a mí no, entonces pues no lo vamos a vender, hombre, esto no se va a vender. Pero hoy, nada más. Hoy por el distanciamiento, la comunicación vía video. Se convirtió en fundamental y primordial porque, pues, de alguna manera restituye la parte personal de mantenernos en contacto, ¿no? Entonces, así es. De ahí la importancia, amigos, de mantenerse de mantener el lenguaje adecuado, el lenguaje, y bien, yo respeto, pues, como hablan muchos comunicadores, incluso que dicen groserías, etcétera, pero esa es su identidad, eso los describe a ellos. Su estilo. Así es, entonces, pues, pero hay que aprender a usar adecuadamente el lenguaje si queremos lograr todo esto del reconocimiento, la marca personal, etcétera, ¿no? ¿Qué te pareció el tema, doctor? Me gustó mucho, Roberto, porque te digo, eso es una forma de describir a la persona y a la empresa, el estilo en el cual te comunicas con las personas. Y bueno, pues, ¿dónde te pueden localizar, doctor, para irse a echar una buena plática contigo? no, me encantaría, por supuesto. Queridos amigos, Control Odontológico Integral está en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10, de la colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta, es sobre la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 9999-264429, y nuestro WhatsApp, 9991-714457. En Facebook nos tiene también a sus órdenes en Control Odontológico Integral. Para nosotros siempre será un placer poderlos saludar y atender. Muchas gracias, mi querido Roberto. Un abrazo a toda la audiencia y como siempre les deseo un gran fin de semana. Igualmente, doctor, muchas gracias a ti. Que tengas buen viaje y nos vemos la próxima vez. Gracias. Así Bien, es, muy amigos, amable. esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.